Este es un dolor que sufro pero callado. Me duele porque ella dice que no me quiere y sabe que yo la quiero y me ha despreciado. Me duele porque ella dice que no me quiere y sabe que yo la quiero y me ha despreciado. Apa. Y yo la vivo buscando y nunca la encuentro. Ven, pero ahora le voy a coger la pista, a ver si la encuentro sola y ahí le eche el cuento. Miren, pero ahora le voy a coger la pista, a ver si la encuentro sola y ahí le eche el cuento. Ay, sabroso.